Aquela época, da história, viene matizada, marcada por el signo de una cierta constelación de ciertos planetas y, naturalmente, de ciertas energías. Hubo una época que se llamó Renacimiento, en la cual fue muy activo el cuarto rayo de armonía. El arte floreció en todo su esplendor. La época de Cristo vino marcada por la era de Piscis, a través de Neptuno, y señaló el principio del amor en el corazón de los hombres. En Grecia floreció el tercer rayo, y entonces el mundo gozó de la gloria de la verdadera filosofía. La verdadera filosofía de México. Y cada era, como digo, marcando su impronta, ha señalado los vicios y virtudes de la humanidad. Las energías son siempre de carácter neutro. Es como un dinero. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Ahora, la utilización del dinero sí. Y puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Bien, con los dineros, aquí sucede lo mismo. No podemos, esotéricamente, eludir los grandes problemas humanos. Y los grandes problemas humanos surgen precisamente por la imposición de ciertos rayos de poder gravitando sobre el alma de la tierra. Y desdichadamente, hay que decirlo así, crudamente, nuestra época está marcada por el erotismo. El erotismo constituye una preocupación para la jerarquía actual, para los responsables espirituales de la evolución del mundo. Para que tengan ustedes una idea de cómo actúan los rayos, de cómo actúan las constelaciones, los planetas sobre nosotros, y preparar un pequeño esquema que ustedes vayan siguiendo o que vayan diciendo de acuerdo con este dibujo que hay aquí en la pizarra. Una energía del primer rayo a través de la constelación de Leo y por medio del Sol o, en su defecto, por Volcano, un planeta todavía desconocido, penetra en el centro superior del hombre, llamado técnicamente Sahasrara, el centro más elevado del individuo, y penetra físicamente en aquel lugar del cerebro que está habitado por la glándula pineal. Una energía, o una serie de energías, del quinto rayo, a través de la constelación de Virgo y por medio del planeta Venus, penetra por el centro Ajna y se aloja en aquel lugar del cerebro que llamamos la glándula pituitaria, o el cuerpo pituitario. Una energía del tercer rayo, vayan siguiendo por favor, procedente de la constelación de Capricornio y por medio de Saturno penetra en el centro de la linfa, en el centro de la bijuta, y converge en las glándulas tiroides. El rayo máximo del universo, el rayo del amor, el segundo rayo, a través de la constelación de Sagitario y por medio del planeta Júpiter se aloja en el corazón de los seres humanos la glándula que destila las energías que provienen de esas constelaciones, es la timoides, una secreción desconocida todavía por la ciencia, pero es teóricamente reconocida. Una corriente de energía del sexto rayo procedente de la constelación de Piscis, y a través de Neptuno, de los seres evolucionados, y a través de Marte, de las personas menos evolucionadas, penetra en el plexo solar y se aloja después en aquel lugar del cuerpo ocupado por el páncreas, es decir, la segregación insulina, muy conocido hoy día precisamente porque hablamos mucho del aspecto médico de la cuestión. Tenemos después, y aquí hay que hacer atención porque vamos a trabajar precisamente hoy, vamos a conversar juntos sobre este tipo de energía actual que procede de la constelación de Acuario, nuestra era actual, y que a través del planeta Urano se aloja en el centro sacro, en el centro svastani, creando allí el punto de enfoque de aquella energía técnicamente definida como energía sexual. Y finalmente tenemos el séptimo rayo, solamente. Y tenemos finalmente unas energías que vienen transmitidas, el cuarto rayo, transmitidas desde la constelación de Géminis y a través del planeta Mercurio, se aloja en la base de la columna vertebral y contacto con las suprarrenales, segregando, como ustedes saben, adrenalina. Esto solamente es para decir que nosotros, nuestra composición etérico-física, mental y espiritual, está conectada con el cosmos, que formamos parte del conjunto cósmico, que somos un microcosmos, es decir, la representación en miniatura de todo cuanto existe en el cosmos. Cuando les digo a ustedes que la energía principal que gobierna hoy día la humanidad es la energía del séptimo rayo, y también decirles a ustedes que existe una peculiaridad muy interesante y al propio tiempo deprimente para algunos, que es que existe también una poderosa energía del primer rayo que ha venido directamente desde el plano cósmico, sin pasar seriamente por la jerarquía, sin control alguno, y que hay una gran afinidad entre el primer rayo y el séptimo. Significa que la era de Acuario vendrá profusamente marcada no solamente por la constelación de Acuario y por Urano, sino también por la energía de Vulcano transmitida por el primer rayo, y que por lo tanto todo cuanto sucede hoy día en la humanidad en el aspecto sexual, los abusos sexuales, todo lo que significa promiscuidad sexual, proviene no solamente de las energías actuales poderosísimas, sino porque existe ya de por sí algo latente en el ser del hombre que tiende hacia el deseo sexual, el deseo de apropiarse de algo que está fuera de su persona. El deseo siempre tiene algo de sexualidad, aunque sea el propio deseo de Dios. Y parece una paradoja, pero es así. Porque el deseo es el gran incentivo de la vida. Y si ustedes están viendo ahora el primer rayo, que es el rayo más poderoso del universo, con el séptimo rayo con el cual está en simpatía, por orden de números, y si tienen en cuenta también la existencia todavía del sexto rayo, de Piscis, todavía gravitando en la parte astral de los seres humanos, se darán cuenta de la tremenda dificultad que existe para el ser humano, sea cualquiera el nivel al cual pertenece, hablando en términos jerárquicos, debido a la presencia de estas poderosas energías. Ustedes saben, y si no se los digo yo, ustedes pueden aceptarlo como una hipótesis, que existe una jerarquía espiritual que está gobernando nuestra tierra, que hay un plan de perfección para la humanidad, y que este plan de perfección viene alterado precisamente en esta era actual por la promiscuidad. Constituye un gran problema para la humanidad, porque la promiscuidad es aquel aspecto del ser que da rienda suelta al deseo sexual sin mirar las consecuencias. Las consecuencias son siempre o bien las enfermedades venéreas. La sífilis, por ejemplo, pertenece todavía a la época lemur, hace unos 40 millones de años, y todavía está en estigma de la sífilis. Debido a la promiscuidad, la prostitución, más o menos reglamentada, más o menos permitida. Existen los distritos, digamos, permitidos, ¿verdad? Lo cual no aclara el problema del hombre, porque el problema del hombre es saber lo que es el sexo, lo que es el deseo. Llegar por un sistema de discernimiento puro. A ver, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Y naturalmente, el mensaje va especialmente dirigido a la juventud. Singularmente a la juventud idealista. Porque se encuentran ante un caos social tremendo con respecto al sexo y a las implicaciones del sexo. Añadan ustedes a esto la escasa información religiosa a través del tiempo y tendrán un cuadro muy claro de la situación que gobierna las mentes y los corazones de los hombres. La dificultad de la promiscuidad, del abuso sexual, es la cantidad de hijos que nacen. Ustedes saben, si han leído esoterismo, que hay un proceso de encarnación constante. Pero cuando existe promiscuidad o abuso sexual, y vienen hijos, y si hijos no deseados, obligan a muchos hijos que están en el Devacán, o sea, en el cielo, descansando de la encarnación anterior, a descender rápidamente a la tierra, constituyendo un gran problema para la jerarquía. Habida cuenta que existen lazos magnéticos entre los desencarnados y los que están encarnados en la tierra, a través de este acto misterioso que llamamos de la concepción. La concepción es un misterio iniciático. Y por lo tanto, la promiscuidad, el abuso sexual, que trae hijos no deseados, trae como consecuencia la encarnación de seres que no deberían haber encarnado, porque les faltaba todavía la experiencia de su Devacán o de su cielo. Pero hay propio libro todavía. Se nos dice, que se puede corroborar, que existe promiscuidad más en los seres atrasados que en los seres evolucionados. Es el reverso de la medalla, ¿verdad? Los seres evolucionados abusan sexualmente. Los seres muy evolucionados se abstienen a veces, o bien procrean muy debilmente. Y se nos dice también que existe una preocupación jerárquica con respecto a este aspecto de la divina naturaleza, pervertida en el hombre, que llamamos la esterilidad. Ustedes preguntan, ¿no se puede esotéricamente buscar una solución inmediata al problema? Yo les digo a ustedes que esotéricamente y exotéricamente el problema es de larga duración, porque viene engendrado este problema desde el principio de los tiempos. Cuando el hombre era andrógino, al ser humano me refiero, no había problemas. ¿Saben ustedes lo que es el andrógino? Es un ser que carece prácticamente de sexo. Por ser los dos sexos en latencia, en los misteriosos recovecos del ser. Y precisamente, hace muchos millones de años, una corriente específica del séptimo rayo extinguió el ser andrógino en dos. Y aquello que anteriormente era un ser puro y original, que contenía en sí como Dios los principios masculinos y femeninos, al dividirse en dos, creó el hombre y la mujer. Ahí tiene usted ese misterio paraíso. Y entonces ya viene, al separarse, al extinguirse por completo, la división y automáticamente el trabajo tremendo del sexo operando en forma de deseo de unirse el aspecto masculino con lo femenino y viceversa. Hemos tenido ya la humanidad y desde el principio de los tiempos tenemos a la humanidad dividida en hombre y mujer, que uniéndose matrimonio constituye la base de la familia. La familia se basa en el matrimonio. ¿Saben ustedes lo que representa exactamente el matrimonio? Un equilibrio de razones opuestas. Pues vamos ustedes, porque no existe equilibrio en ningún matrimonio. ¿Conocen ustedes algún matrimonio perfecto? Sin embargo, existe en la naturaleza un matrimonio perfecto, basado siempre en matrimonio perfecto en razones cósmicas. Por ejemplo, cuando se nos habla de la Trinidad, de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo, que dan como resultado Dios Hijo. Es ese triángulo. Ustedes tienen ese triángulo en la familia, en el matrimonio. Matrimonio normal, no un matrimonio externo, pero representan en la vida de la humanidad, representan el principio cósmico que unificó en su día las siete estrellas de la constelación de la Osa Mayor, de tipo masculino, si podemos decir así, que uniéndose con las siete vírgenes de la constelación de las Pléyades, dio nacimiento de nuestro sistema solar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Existen además otras razones lógicas basadas en el número 3. El matrimonio dentro de un átomo, entre el protón y el electrón, que dan como resultado neutro. Y ahí tienen ustedes también el equilibrio entre dos razones aparentemente opuestas, que son complementarias, si ustedes examinan el proceso. El aspecto positivo de la electricidad, el padre, y el aspecto negativo de la electricidad, la madre, dan como resultado la luz. ¿Por qué se dice, hemos alumbrado, o alumbrado? Porque realmente es el mismo proceso. A ver, me pregunto yo, es el gran poder de la jerarquía, si puede existir un matrimonio que haga como hace la luz o la electricidad que produce luz, en virtud de la armonía, en virtud del equilibrio entre dos razones aparentemente opuestas, pero que no lo son. ¿Por qué existe tanta enemistad en el mundo, tanta falta de amor? Porque impera la razón del sexo y no la razón del amor. El deseo no siempre había comprendido en su justa grandeza y profundidad. Entonces tenemos en el mundo una serie de uniones que desde el punto de vista esotérico son ilegales, aunque esté sancionado por cualquier documento, que no importa qué tipo de legislativo, eclesiástico o bien de la justicia no natural. Porque naturalmente no existe amor en el mundo. Por lo tanto, el problema del deseo y el problema de las energías del séptimo rayo son tan acuciantes y apremian tanto a la jerarquía. ¿Qué sucede en el mundo por esta desviación de las energías de Acuario o del séptimo rayo cuando incide sobre la humanidad? ¿Se han dado cuenta ustedes de lo que significa exactamente el movimiento Gai? Lo que significa este notable incremento del homosexualismo, tanto en el hombre como en la mujer. Naturalmente, si lo analizamos científicamente, diremos, es que existe una operación cromosomática y queda la gente tan tranquila. ¿Pero cómo se ha producido esta alteración cromosomática? ¿No hay una intervención de aspectos superiores dentro del individuo que rige este proceso? Antes de llegar, hemos visto que primero es la constelación, que después es el planeta, que después es el centro, que realmente es la glándula. Y las glándulas son el cuerpo físico, porque los centros están alojados en un cuerpo etérico y son desconocidas. Y si no se posee clarividencia, no pueden ser localizados en un cuerpo etérico tampoco. Por lo tanto, es con razón que la jerarquía planetaria no ha impuesto cierta regla, sino que ha inducido, dense cuenta que no hay imposición sino inducción, a muchos discípulos de los distintos las ramas para que reencarnen a fin de arreglar en cierta manera y hasta cierto punto la gravedad del problema en el aspecto humano y el impulso sexual que se va extendiendo poco tiempo. Entonces se trata de buscar en la Tierra, después podemos discutir en profundidad esto, un matrimonio que refleje en cierta manera esta realidad, esta luz, que no existan problemas de adaptación, que el matrimonio esté unido por el amor y no por el deseo. He apuntado unos pensamientos de Pitágoras y me parece que merecen una especial atención. Se los voy a leer. Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él. El amor que es el matrimonio en este caso. La miel más dulce se agria en un vaso que no esté limpio. Hay matrimonios tan limpios que pueden defecar este amor en Dios. Otro más directo todavía. Renuncia al matrimonio toda tu vida si solo puedes aportar al matrimonio un resto de tu amor. Significa que el matrimonio es solamente la unión de los cuerpos, pero no existe amor. Y el amor verdadero consta del amor físico como la consecuencia, en si ustedes cuentan, de una compenetración espiritual en el plan mental y en el plan emocional. Sean casos de estos semejantes en el mundo, por favor, seamos conscientes. Naturalmente, si hay un amor perfecto, no hay peligro de divorcio. El divorcio existe porque no hay amor, ¿verdad? Vos hijos de aquí que vos vienen porque no hay amor. Y como que no hay amor, el mundo sufre las consecuencias de una energía pura, purísimas. Sucede que encuentran el hogazo de nuestra vida impuro y por lo tanto por limpias que sean las energías de acuario del séptimo rayo se contaminan al penetrar de nuestro vaso. Y todavía otro pensamiento, fíjense bien, se basaría con las Pitágoras. ¿Cuánto tiempo necesita una mujer para ser pura después de haberse relacionado con un hombre? Miren lo que dice. Si ha sido con el ser que verdaderamente ama, volverá a ser pura enseguida. Pero si ha sido con un ser a quien no ama, no podrá ser pura jamás. Es un canto matrimonio puro. Me pregunto si existen matrimonios puros. Con el divorcio, con lo que estamos viendo, el aspecto sentimental se llama importancia exagerado sentimentalismo. No sentimiento verdadero. Y el amor es un sentimiento verdadero, completo, total. El único centro que tiene el individuo, que es perfecto, que no es dual, es el corazón. Tendremos dos orejas, dos pulmones, dos riñones. Igualmente los órganos sexuales son duales, pero el corazón siempre es uno, porque refleja la vida pura del amor, del espíritu del amor. Cuando hablamos habitualmente del amor, nos referimos a esto de aquí, al plexo solar. Es decir, nos referimos única y simplemente al deseo, que surge de un sentimentalismo, una atracción magnética entre seres humanos. Cuando hablamos de amor, tendremos que hablar del corazón, allí donde él pues tiene que realizar los trabajos. Aquí vemos que es la relación que tiene este centro con las energías del segundo rayo, con Júpiter y con las 12 lunas de Júpiter, cada una de las cuales reflejando una parte del zodíaco. Por tanto, no solo refleja el amor, sino que refleja la totalidad del cosmos, y es donde se realizan las iniciaciones, utilizando el fuego eléctrico de los pitarrajes. En todo caso, el concepto matrimonio es un concepto muy delicado cuando se le analiza desde el ángulo puramente esotérico, porque naturalmente, viendo las condiciones actuales de la humanidad, viendo el proceso que está llevándose a cabo, siguiendo una línea netamente de misma resistencia, no nos oponemos, nos dejamos ir. ¿Por qué es tan difícil la vida del discípulo? Porque tiene que luchar contra el corriente. Y naturalmente, cuando todo el mundo desciende y el discípulo asciende, tiene que sufrir mucho por el roce. Porque naturalmente no puede ser comprendido un hombre que ame por la sociedad que le rodea. Solamente será comprendido por aquellos que están en su misma jerarquía o nivel, que sean de tipo espiritual. Dense cuenta de una cosa muy importante. Hoy día el problema de la jerarquía es que no se encuentran cuerpos puros para poder concebir, para que tomen cuerpo los iniciados. Es decir, que tenemos por un lado la promiscuidad, que nos da unos egos inferiores que están trabajando en el Devacán, que están soñando en su vida de libertad y que tienen que encarnar en su prisión rápidamente por culpa de la promiscuidad. Entonces, todo este proceso, cuando se le examina de una manera muy consensuada, muy discernitiva y muy lógica, se ve que, a no ser que nazcan de nuevo iniciados para establecer relaciones entre ellos, para que puedan reencarnar los grandes iniciados, quizá comprenderemos mejor la labor del Maestro Jesús cuando albergó a Cristo en su interior. Algo que nos dice la religión, que no lo comenta, porque seguramente lo ignora, porque es algo que todo el mundo tendría que saber. El proceso que sigue el cuerpo del Maestro Jesús para albergar al gran iniciado Cristo ha tenido que ser de una importancia tremenda, porque ¿qué sabemos del Maestro Jesús? ¿Quién nace? Lo conocemos en Belén, allí en la cueva, que simboliza el reino mineral. Lo conocemos después en el Jordán, al cabo de 30 años. Solamente en forma muy vaga se nos dice que a los 11 años se le encuentra discutiendo con los doctores de la ley. Y que se nos dice, más, nada más sabemos de Cristo. Solamente que es bautizado en el río Jordán. ¿Y que implica el río Jordán en este caso? Cuando el Espíritu de Cristo, el gran iniciado, penetra en el cuerpo de Jesús, y entonces es Jesucristo. El proceso que va de lo que sabemos históricamente de Cristo hasta este drama misterioso del bautismo en el Jordán, en virtud del cual Cristo utiliza el cuerpo del Maestro Jesús y el Maestro Jesús desaparece aparentemente de la historia, digamos, de gran momento, para que nos demos cuenta del trabajo actual de las ramas y de los iniciados y de los discípulos avanzados de las ramas que tienen que descender porque se les ha pedido que reencarnen en cuerpos masculinos y femeninos, y que los discípulos, los iniciados entre ellos, procuren constituir la nueva raza, la raza de los iniciados, y decir el establecimiento de la jerarquía aquí, en la tierra, en forma objetiva, no en los niveles subjetivos del cielo o del nirvana, aquí y ahora, y que la gloria de Dios pueda ser reflejada en cada uno de estos seres que tendrán unos cuerpos purísimos a su disposición. Naturalmente que hemos bosquejado en cierta manera y hasta cierto punto problemas que son tan actuales, que están tan dentro de nuestro ser, que forman parte de nuestro ser, que nos hemos identificado tanto, que hemos perdido la capacidad de reaccionar, que no podemos hacer otra cosa que sentirnos llevados por esta ola misteriosa de pasión que viene por estas energías. No les podemos ofrecer resistencia, no tenemos fuerza, y les diré por qué. Porque pesan sobre nosotros siglos de tradiciones, siglos de dogmas, siglos de imposiciones religiosas. Y naturalmente, cuando de pequeño se nos enseña una cosa, tarda mucho la conciencia en apercibirse, porque aquello que se le ha enseñado está dentro de sus nervios, de su sangre, de su corazón. Y ahí está, constituyendo el morbo de lo que podía ser y que no es. Existe una falta de virilidad en este caso en muchos seres humanos y aún en muchos esoteristas. Por ejemplo, ¿por qué la Iglesia ha anatematizado durante tantos siglos el sexo? ¿Por qué la Iglesia durante tantos siglos ha marcado el mundo con esta estigma o el pecado, con el estigma del ser humano? Esotéricamente no existe pecado. Existirá ignorancia. Existirá falta de adaptación. Existirá una voluntad coordinada, pero que no va a cumplirse. Habrá muchas razones, ¿verdad? Pero, evidentemente, la Iglesia, cualquier Iglesia suele ser un poco dogmática sobre esta cuestión, y aún algunos centros esotéricos, que parece que el sexo o el hablar del sexo sea tabú. Cuando para mí, y para el sufrimiento moderno, el sexo es precisamente lo más sagrado de la vida. Es como que decía anteriormente, la utilización del sexo, como el dinero. El dinero se puede gastar en construir escuelas o en crear cohetes. Y el dinero no ha sufrido variación, es lo mismo. El dinero es lo mismo. Por lo tanto, en todo hay que ver que todo es puro, es el hombre que contamina. Por ejemplo, el temor al infierno, la presentación de la figura del demonio como algo externo del ser que viene a tentarnos. No podemos suponer, habida cuenta la dualidad de nuestro ser, que nosotros estemos viviendo conjuntamente el bien y el mal, y que la práctica de alguien crea un ángel y la práctica del mal crea un demonio, sin salir de nosotros mismos, sin creer en entidades externas que vienen a tentarnos. Nosotros nos tentamos, nosotros creamos los egregores, nosotros creamos los demonios. Y podría decirles a ustedes que la persona que tiene clarividencia es capaz de localizar a los íncubos y a los súcubos, que son egregores en forma de hombre y de mujer, creados por los pensamientos, sentimientos y deseos de los hombres, y que constituyen todavía una rémora para la civilización actual, porque la energía que proviene del séptimo rayo y de Acuario produce resultados imperfectos todavía, como el movimiento hippie. Ha sido algo gestado a través de una exageración del aspecto acuariano. Rompemos con todo. Vamos a dar rienda suelta a la vida y los impulsos. Seamos que fuese. Y después, ¿qué? Han dejado algo para la historia. Ha sido barrido por la fuerza de la razón, por la fuerza de la naturaleza misma de las cosas. Pero naturalmente, el estigma queda. ¿Qué pasa con los movimientos en música, en arte? En todo cuanto signifique una evolución humana hacia afuera. Pues que hay una deformación por falta de pureza. Pues que puede compararse el arte actual con la gloria del Renacimiento. O la filosofía actual con la filosofía helénica. O la sabiduría actual con la sabiduría que nació de los primeros faraones en Egipto. Nada ha quedado de aquello. Solamente queda una promesa, un recuerdo vago, que solamente recogerán aquellos que tengan mucha memoria. Y no me refiero a memoria cerebral, sino a la memoria clásica, que recuerden todo cuanto se produjo en un universo desde el principio de los tiempos. Y que recogen la herencia de la tradición, no la tradición arcaica, la tradición que tiene como base el dogma, sino la tradición de las buenas costumbres, la tradición de la filosofía, de la moral, del idealismo creador. Ahora se está tratando simplemente de ver si es posible a todos cuantos acuden a los grupos esotéricos en busca de información, a los que están estudiando la doctrina secreta, o el fuego cósmico, o los siete rayos, si es posible que comprendan que estamos sujetos a un movimiento de transmutación y que la transmutación que tendría que realizarse desde el séptimo centro al tercero no se puede realizar por falta de indecisión en los discípulos. El verdadero sentido de la transmutación es cuando el individuo, a través del razonamiento del quinto rayo y a través del control que puede ejercer sobre su naturaleza, hace ascender las energías de Acuario hacia el centro tercero, que es el centro de la creatividad. Y para mí es muy difícil que hombre moderno que no sea un gran discípulo o un iniciado se atreva con esta tarea, porque es una tarea verdaderamente gigantesca, casi imposible de realizar, pero hay que hacer otra cosa, hay que intentarlo, hay que comprender primero que nos falta amor. Si comprendemos esto, lo demás, como soy textualmente, se nos dará por añadidura. Sé que esto es muy vago e impreciso y que quizá no señalo en profundidad aquello que realmente está implicado en estas energías que hemos señalado. Pero estoy seguro que podríamos sostener una conversación muy sincera los unos y los otros para ver si podemos encontrar dentro del corazón algún elemento de virtud que nos haga trascender el vicio, sin pasar por el anatema, sin despreciarlo, amándolo todo. Hay que empezar por amar el sexo, amarlo en profundidad, lo cual significa comprenderlo en profundidad, porque si se comprende en profundidad el sexo, se convierte en el misterio de la transformación o de la transmutación. Se realiza la transmutación verdadera en el monte Tabor de la conciencia y en el misterio de la transfiguración, cuando Cristo, lleno de luz, está viendo sus pies los tres cuerpos dormidos, o sus discípulos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Yo creo que podemos sostener sobre este particular un interesante coloquio. Yo digo antes que si hay amor, hay la justificación. Es porque no hay amor que nos preguntamos por el placer. En el propio amor ya hay placer. No nos damos cuenta que cuando hay amor consumado, el placer queda reducido a un segundo término siempre, o a un último término. Nos casamos no por amor, sino por el placer. Establecemos lazos de convivencia. Nos unimos, ¿verdad? De una manera, digamos, muy espectacular, porque nos gusta la espectacularidad. Pero en el fondo del corazón no nos amamos. Nos enamoramos del cuerpo. Y esto sucede en todos los niveles de la sociedad. Y el alma queda siempre a último término. Y claro, cuando el alma queda reducido a último término, yo digo que en el alma hay un placer que desconocemos. Entonces viene la pregunta de por qué el placer, y si podemos mantener el placer a través del cuerpo del compañero o de la compañera. Yo les digo a ustedes lo que decía Pitágoras, que si hay amor, no hay pecado. Y la mujer que se entrega al hombre sin amor está pecando, en el sentido que doy el amor esotéricamente hablando. En cambio, si hay amor, hay la justificación de la luz. Porque los hijos que nacen del amor son seres grandes iniciados. Ahí está todo. Si comprendemos esta situación, nos interesará más amar que el placer. Porque el amor en sí es un placer que desconocemos. Hay que hacer la experiencia, no quedarnos en los sentidos simplemente. Hay que amarnos en los tres planos y en un nivel espiritual. Debemos conocernos profundamente. ¿O es que miramos solamente el espejo externo de las cosas? Una persona graciada, una persona con cierto carisma de tipo inferior, que es magia sexual, nos atraerá y nos llevará al placer, pero no estará amor. Y habremos pecado. No contra los reyes de Dios, contra nosotros mismos. Porque no hemos comprendido el objetivo de la vida, que es amor. Es decir, el asunto debe ser meditado, porque ahora mucha gente se preguntará, ¿estoy amando? ¿Y entonces van a limitar el placer? Porque se van a preguntar si aman o no aman. El problema está aquí. Está que deseamos más que amamos, y esto lo sabemos todos. Y como soy muy claro, siempre digo lo mismo. Porque cuando una persona se da cuenta de una razón y la expone, está dentro de la ley. Ahora bien, que se pudra una verdad dentro por no tener la audacia de sacarlo afuera. Esto sí que se encuentra en la ley. La ley de Dios. Aquí sí que se puede aplicar contra la ley de Dios. Que se amparan verdades fundamentales. ¿Cómo podemos hacer la transmutación? Bueno, yo digo lo mismo siempre. Claro, aquí estoy en una posición de ventaja. Porque siempre digo, amar. Y lo demás se os dará por añadido. La transmutación sin amor no podemos realizarla. Primero, porque nuestro universo fue concebido por un acto de amor. Y según se nos dice, en todas las religiones, solo por el amor se ha salvado el hombre. Entonces, todas las preguntas acerca del sexo y lo que no es sexo, debe ir amparado por el amor. Sucede una cosa, que no estamos seguros si amamos. No estamos seguros si amamos. Y entonces surge la duda. Y entonces viene la lucha entre el placer y el amor. Yo les digo a ustedes que el amor no admite la lucha. ¿Se ama o no se ama? Así de fácil. Si amamos, lo demás vendrá por añadidura. Si no amamos, acumularemos placer sobre placer. Teniendo en cuenta, hablo muy esotéricamente, que el impulso sexual es un saco sin fondo. Jamás lo llenan de él. Cuanto más le den al impulso, más placer tendrá. Es como los bíceps. Ejerciten los brazos y el bíceps se les da grande fuerte. Pues el sexo es lo mismo. Analicen ustedes si aman. Entonces tendrán la respuesta. Y vendrá la duda. Y yo les digo a ustedes que la duda siempre suele ser buena consejera. Porque ni acepto ni rechazo, sino me está dudando. Duden ustedes del placer. Y duden del amor también. A ver qué está bien. Pero el amor no admite la duda, ¿verdad? Se ama, se sabe que se ama. Cuando se sabe que se ama, hay una tendencia hacia ser amado, ¿verdad? Es como si dijésemos, aquí sí que podemos aplicar la ley. Cuando el andrógino, bueno, si no tiene sexo, se separa en dos y crea el hombre y la mujer. Se nos dice que hay una teoría, o existe una teoría, de el alma gemela, basándose que del principio de los tiempos de una célula andrógina nacen dos seres humanos, uno hombre y otra mujer, y que al final de cierto ciclo de evolución volverán a reintegrarse en un andrógino, en un ser perfecto. ¿Es verdad esto? No lo sé. Es una teoría, pero quién sabe. Solamente suelo afirmar aquello que veo claro. Es cuando se me pregunta sobre los hombres. Digo, no he visto ninguno. Pero si veo alguno, tendré, lógicamente, la necesidad de decirlo. No he visto ninguno. Digo, sí y no sé, no dudes siempre, ¿verdad? La duda es inteligente. Siempre es cuanto la persona sea inteligente. Hay que tener dudas, hasta el día de la mañana. Ahora que tú planteas la cuestión del amor, claro, es bastante difícil entonces discernir entre una cosa y otra, pero ¿acaso no se ama cuando se intenta comprender, cuando se intenta, digamos, comportarse como un ciudadano normal, corriente, ¿no? ¿No es eso más? Cuando se intenta comprender, se empieza a amar. Cuando se intenta comprender. Lo que sucede es que no intentamos comprendernos. Lo hacemos ver, ¿eh? No tratamos el asunto en profundidad nunca, ¿eh? Tratamos siempre la periferia, hay una parte superficial. Y esto no nos compromete en nada. Te lo planteaba, te preguntaría, ¿qué es amar? Amar es entregarse por completo al ser amado, que en la unión de los dos se establece la unidad. Cuando estamos amando en los placeres, tenemos dos personas, Elin y Alan. O por ejemplo, el íncubo y el súcubo, hablando en un sentido de elementales. Es decir, el placer es una cosa, el amor es otra. Cuando hay amor, recíproco, hay unidad en lo que se haga. No simplemente en el sexo, porque está enfocado justamente en el sexo. Yo digo que el individuo cada día dedica tres cuartas partes al sexo, y una sola cuarta parte en lo demás. Se levanta con el sexo en la cabeza. Y se acuesta con el sexo en la cabeza. En los pensamientos, digamos, ¿eh? El caso de darse cuenta, si tú no entiendes. ¿Por qué? Bueno, yo te quiero decir, la, digamos, solución, que es lo que se busca de torno a las fuentes. Porque precisamente la maestra Bolaski dice que sí, la Iglesia, en vez de enseñar a leer la Biblia, hubiera enseñado la conexión que tenemos con la luna, los picos no se nos hubieran cortado. Y entonces solo hubiera nacido la cantidad de personas necesarias, o sea, el ritmo necesario, y socialmente también habría cambiado la estructura, o sea, por ejemplo, este Cali Lluganero que tenemos. No existiría así porque hasta el aspecto social hubiera cambiado. O sea que cortamos nuestra comunicación con la cosa cósmica debido a esto, sea a los dogmas, los anteriores y los que vinieron después. Pero yo digo, buscando, hablando de placer, creo que hay algo que da el mismo placer, que es la ternura. Por lo tanto, comprensión y ternura. La ternura te llega a una situación así, para mí, más que el placer vivido con cualquier persona. Pero esto, y yo creo que de la mano así, la ternura que se tiene que sentir hacia todo ser humano, también entraña con lo que se tiene, con lo que se vive, con lo que se... En fin, pero pienso que precisamente placer se busca porque la inteligencia no se ha desvelado lo suficiente para encontrar objetivos en la vida que le hagan gozar tanto más que en un mismo acto sexual. Podemos decir al respecto que en lugar de catecismo de moral, mejor serían los planes familiares. Ahí está el quid de la cuestión. Y ahí está una de las dificultades de otra época. Porque, como digo, venimos impregnados de un espíritu religioso atávico y dogmático. Y aún nos preguntamos, ¿debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? No por la duda, sino por la imposición de miedo, que no es lo mismo. Porque la duda es inteligente, el miedo jamás, el miedo es irreversible. Y naturalmente, nos hemos sacado al bolsillo la idea del infierno y del demonio, y naturalmente. Una persona inteligente se ríe de estas cosas, ¿verdad? Porque son infantiles. Pero, ¿está todo el mundo a la altura de comprender los misterios de los cielos, por ejemplo, e incluso los misterios del infierno, para darse cuenta de la gran manipulación que a través del tiempo ha tenido el hombre sobre sus cabezas? Hace poco, extrañamente de todos ustedes, se daba premios de natalidad a las familias numerosas. Y cuando una persona tenía 30 hijos, es como comparar una familia de perros o algo así, se daba un premio. Esto es lo que el maestro tibetano dice, es la promiscuidad permitida. Legalizada. Es una prostitución monogámica, ¿verdad? Porque es así. Entonces todo el mundo está de acuerdo en estas cuestiones. Ahora bien, han sufrido lo contrario. Como que hay tanto abuso sexual en la juventud, se ha perdido ya la virilidad. Y ahora chicas, que los chicos suelen ser estériles, es lo mal de la época. Y esto si no hay enfermedades venéreas que agraven el asunto, agraven indecibles. En todo caso, tenemos los que nos merecemos, según se nos dice. Que tampoco podemos dejar para la mayoría de la sociedad que no comprende a oscuras. Esotéricamente tenemos la misión, el deber de dar luz a quien no existe tinieblas o incomprensión. De todas maneras, dense cuenta del tremendo, digamos, desbarajuste que existe en el mundo con respecto al aspecto matrimonial y al aspecto sexual. En unos países de la Tierra se acepta la poligamia como una forma máxima de superación. Así que un moro puede tener todas las mujeres que puede mantener. Aquí tenemos solamente una mujer, pero como que existe la aventura romántica y la infidelidad, entonces aquí también hay la poligamia, que no que el hombre respeta, pero ahora, fíjense ustedes, que como que hay anticonceptivos y hay métodos para evitar el embarazo, que lo que impide el sacrificio de la mujer, lo que impide el goce de la mujer. Entonces la mujer ya es poligama también. Que lo siento porque es verdad. Que existe una mujer pura entre muchas piezas, sí. O un hombre puro entre muchas piezas, sí. No lo sé. Pero es muy difícil, ¿eh? Porque todo el mundo tiene la imaginación llena de esas cosas. Yo, como digo, la mente que está habitualmente preparada para pensar está recordando escenas eróticas todo el tiempo. Hoy día el erotismo está legalizado. ¿Por lo qué? Nuestros niños nacen ya viendo películas obscenas, las películas SS, ya ha pasado una historia, ahora todo está superior ahora ya. Se va avanzando en libertad o libertinaje, pero es que es así, es que hay que darse cuenta de una situación mundial. Ahora nos reímos porque es gracia, pero es que es un drama que existe en el mundo. Porque cuando el individuo ha abusado tanto del sexo, o vende un camino, o suicidarse porque no puede más, o volverse homosexual, en hombre y en mujer, y sucede muchas veces así. Muchas personas son homosexuales porque no pueden con su alma, en estos casos. Y así existe. Y esto es esotérico, ¿eh? Es eso que digo, no creen ustedes que esto sea algo que me saco de la manga. No me saco nada de la manga. Porque esto lo he oído tibetano y les voy a decir dónde lo dice. Ustedes cojan el segundo tomo de los siete rayos y vean ustedes los problemas sexto en toda su crudeza. Sin escapatoria posible. Y ahora de esto que hago yo, en otros términos, pero viene a hacer lo mismo. Es decir, que lo que es legal en unos países es ilegal en otros. En muchos aspectos, no solamente en el aspecto sexual. Las leyes del Corán en ciertas partes del mundo son drásticas. Por ejemplo, en Irán, el que roba le corta el brazo. Y al que delinque, al que es infiel, le corten el sexo. Lo castran, simplemente así, de bueno, y así sencillo. Y no hay problemas de prostitución, ni hay problemas tampoco de infidelidad. Así lo ha negado Joven. Bien. Pero y son cosas drásticas que la persona, como que no ha comprendido, el esquimo sexual reaparecerá en otras formas. Y en la psique. Porque tenemos los enfermos psicológicos debido al abuso sexual. Cuando el abuso sexual no colma la medida del deseo, se busca la droga. Y la droga es el principio del fin. Y es lamentable, pero existe esta enfermedad de la droga. O el alcoholismo, para suplantar algo que la persona ha abusado de aquello. Y les voy a decir otra cosa, también esotérica. Se les dice a ustedes esotéricamente hablando, que somos responsables de cada una de las líneas de energía que utilizamos durante nuestra vida, que somos responsables de cada una de nuestras respiraciones. Tenemos 18 respiraciones por minuto, pero ¿qué pasa cuando estamos bajo la tensión emocional del sexo? El corazón bate de una manera extraordinaria, se respira más deprisa y entonces la vida se va cortando. No nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Y es una ley. Muchas personas mueren jóvenes porque han abusado del sexo. O han abusado del placer en cualquier medio. En cambio, las personas iniciadas pueden vivir muchos cientos de años. Porque no hay desgaste. El deseo entra en su corazón como una oleada de vida. Y surge pura al espacio otra vez. No queda arrinconada en cualquiera de los centros. Los centros no son para almacenar, son para distribuir. Y como es que no distribuimos la energía convenientemente, sino que la localizamos aquí, y aquí la tenemos varada en los fondos del río del deseo. Y aquí está. Hasta que el individuo despierte definitivamente y se comporte como un ser humano. Un ejemplo. No hay ningún animal en la selva que viole a ninguna fémina de su especie. Sea cual sea la raza o la especie. Solamente el animal hombre es el que viola a sus semejantes, de una u otra manera. Con esto tengo que decirles la preocupación de la jerarquía en esos aspectos. Y naturalmente, si no hay una conciencia colectiva entre nosotros capaz de ensalzar la virtud del amor por encima del vicio del deseo, del deseo incomprendido, o del deseo escasamente canalizado, o imperfectamente canalizado. Se presentan un drama tremendo para la humanidad. La promiscuidad creará muchos seres humanos. Y entonces, no nos quedará ni el recurso de acudir a Malthus o a Proudhon. El uno, buscando la regulación de la especie a través de la eliminación social de los individuos que no son sanos, haciendo una separación. Y Proudhon diciendo que vengan muchos seres y la Tierra haremos, digamos, cuidaremos más el aspecto de la Tierra. Regiones que se puede cuidar, que se puede reglamentar, que se puede cubrir de verdor y también de frutos y también de granos para la humanidad, y que vengan los hijos que quieran. Ah, pero si no piensan en el factor, en la guerra. Porque cuando hay una superpoblación, automáticamente se busca la manera de eliminarla. Porque sobra por mil razones. Y entonces viene una guerra como consecuencia de este aspecto. Así que el aspecto sexual, si lo analizan, tal como se lleva ahora, es el germen de todas las guerras. Y existen guerras allí donde además hay más gente. Dense cuenta de esa situación. ¿Por quién hay que va eliminando? O unos intereses creados que van preparando una guerra para que se maten unos cuantos millones de seres humanos y volver a encarnar con estas condiciones no conduce a una evolución correcta. Es imposible. Y entonces, ¿cuál es la función que tiene la castidad o que tuvo en su vida tan rayosa? Bueno, la castidad es el reverso de la promiscuidad. Claro. Cuando una persona dice voy a ser célibe, voy a ser casto, no sabe lo que se dice. Los conventos de monjas, siento mucho que es la verdad, los conventos de frailes, los eremitas en los bosques, a menos que sean iniciados, tendrán el deseo. Harán una cosa, lo reprimirán, no lo gobernarán, no lo comprenderán. Y su vida será ascética, una vida fría, abierta, sin poder creador. Y naturalmente, el celibato, venga de donde venga, si no hay un amor auténtico, no sirve para nada. Solamente puede ser célibe, hablando en este término, el iniciado, porque controla todo su entero, hace de lo que quiere, precisamente. Pero los demás están sujetos a la ley de los órganos. San Pablo decía, estoy sujeto a la ley de los órganos, precisamente. Y hago aquello que no quisiera, queriendo hacer aquello que quisiera hacer, o que puedo hacer. No podía hacerlo de otra manera. Y era un iniciado ya, Pablo de Tarso. Entonces los que no sean iniciados en gran altura tendrán problemas sexuales. Pero ahora bien, ¿qué sucederá cuando se encuentren dos almas que realmente se quieren? Exista una afinidad en todos los planos. Entonces, todo cuanto surja de este amor será puro y casto, sea lo que sea. Porque el amor es la medida de todas las cosas. Y en cambio, el placer de la separación de todas las cosas. El amor llena, lo colma todo. Pero el placer es efímero y exige, de nuevo, otras gemas de sentimiento, otros aspectos, otras energías. Puta renovación. Cuando el hombre ama, el ser humano ama intensamente, en la intensidad de este amor que está reflejando el amor universal. Entonces, en la suficiencia e integridad de este amor se cumple la ley de la vida. Entonces, esto asciende a un nivel superior, al nivel de los superhombres, al nivel del andrógino. Porque cuando el andrógino llegue a cierto nivel, se descompondrá otra vez en dos unidades superiores, hombre y mujer, o principio masculino y femenino. En el origen de una galaxia se está poniendo en evidencia la misma ley. Porque la osa mayor de las Pléyades quizás en sus inicios fue un andrógino, una constelación andrógina. Que se separó y como separatividad después de una conjunción magnética extraordinaria más allá de nuestra inteligencia constituyó la simiente de nuestro universo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes por lo que a mí me gustaría aclarar una cosa que me preocupa mucho, pero... Has hablado mucho de la fuerza de la mujer y al hombre se sobreentiende, pero me gusta que lo digas también, ¿eh? También tiene su fuerza, ¿eh? Quizá ahora pues, sea un poco machista también. Vale. Aparte de esto, pienso que creo que hay veces que tenemos que pasar una serie de experiencias y eso supone que incluso tengas una pareja por estos condicionamientos de todo este karma que todos hemos tenido que pasar. Que no te entiendas, pero en ese momento estás convencida que amas a aquella persona. Pasas unos años y pierdes experiencias que son quizás necesarias para tu propio karma, tu propia vida, y luego eso pues se rompe. Entonces, ¿has hablado del divorcio? No. Yo creo que lo lamentable son que se cometen los odios uno contra el otro, uno fastidia al otro. Pero cuando se llega a ser medianamente razonable, que estoy hablando dentro de toda esta crisis que está pasando en el mundo, y dos personas deciden, pues, separarse y poder amar a otra persona en plan de pareja, por supuesto, que no en un matrimonio sea de tener circunstancias, en plan de pareja, y cree que es el amor, pues tengo. A lo mejor se vuelve a equivocar, pero oye, si está convencido, es muy difícil ser un iniciado, tener un perfecto discernimiento, oye, todo eso, y por lo menos creo yo que cuando tienes la voluntad de estar metido en este mundo esotérico, no sé si sea esotérico, pero tienes estas inquietudes en el nivel espíritu, algo noble te lleva. Pero es que te puedes encontrar una cantidad de pegas, y tú has hablado pues estupendamente y fabulosamente bien, pero es que en la práctica, tal como están las cosas, es muy difícil. Siempre queda el primer paso, de acuerdo, pero oye, es dificilísimo, ¿eh? O sea que la bigamia y tantas otras cosas, yo encuentro que sí, hay que discernir, no ir por el sexo, porque la persona que yo digo que solo va por el sexo es una persona muy baja, ¿eh? Pero todo se complementa un poquito, es una manifestación, una, no sé, yo lo veo así. Ahora tú a nivel más esotérico, pues yo me lo contrario. Naturalmente, yo no me lo contrario a nadie, eso sí que no. Yo expongo la verdad esotérica. Cada cual se siente llamado o no llamado a compartir esta idea esotérica. Pero es que defiende el esoterismo a nivel práctico, en el momento actual. Muy práctico. Estamos aquí en práctica todos ahora. Pero lo que tratamos de legalizar es el placer, no el amor. ¿Verdad? Entonces, como tú dices, nos creemos amar. Vamos a decir que no estamos seguros si amamos. Y algo de aquel momento en la vida del hombre en que se da cuenta que ama verdaderamente, hombre, vamos a ver, actualmente, ser humano, dice, se da cuenta de que ama. No se da cuenta de que precisa una protección o que necesita un compañero para protegerse. Y yo con esto me meto. Pero esotéricamente yo digo que solamente el amor me lleva a pecado. Y estoy de acuerdo con Pitágoras. No porque sea Pitágoras, sino porque lo veo claro. Eso no lo dice cualquiera otra, y digo, sí, pues tiene razón. Pero realmente, como que no nos amamos, hay algo en nuestra vida que parece que es el amor inferior, tan importante, que es el placer sexual. Pero yo hablo del amor esencial, sin dualidad. Cuando la persona ama intensamente a otra, no constituye una dualidad, sino una unidad. Entonces es como el caso del andrógino. Existirá un placer dentro del andrógino, naturalmente. Pero será un placer al menos búdico, que desconocemos la igualdad del placer búdico. Conocemos el placer sexual, simplemente. Pero digo, que no será por la vida del sexo que encontraremos a Dios, actualizando tal como hacemos ahora. Ni por el placer comprenderemos el amor. Es imposible. Y estableceremos relaciones de simpatía más o menos profundas, pero lo amaremos inmensamente. Ahora bien, ¿hay alguna legislación que tiene contra esto? Ninguna. Tenemos un discernimiento, un albedrío. Una duda inteligente que utilizar, entonces, cada cual debe utilizar. Naturalmente, ¿qué decimos? Hoy me enamoro de esta y lo quiero mucho y lo hace como consecuencia. Pero es que hay personas que se enamoran de todo el mundo. Y significa esto que constantemente están renovando el placer en otras personas. Es esto lo que hay que evitar. Ahora bien, encuentras una persona que amas muy bien, establece la simpatía y como consecuencia el acto de sexual que da placer. Bueno, no habla de ti, hazlo todo el mundo. Porque no te sientas a los días ahora. Pero es que todo el mundo está en este problema. Podemos evitar siendo hombres de mirar a las mujeres y de ser mujeres mirar a los hombres. O es esto un afán estético o veamos otra cosa, porque hay belleza. Yo veo un tipo varonil y me gusta mirarlo y me siento identificado de ninguna manera más, y veo una mujer y trato de ver en ella una escultura, lo cual es muy difícil, pero hay que saber verlo así hasta comprender exactamente el por qué la separación de sexos, el por qué tenemos que estar luchando siempre por motivos esotéricamente tan triviales como es el sexo. Es un solo órgano dentro del individuo, habiendo tantos órganos que cuidar. Lo que digo esto, que damos tanta importancia a esto que olvidamos de cosas más importantes. Como digo, está el individuo más interesado en el placer que en el amor, porque el placer es más rápido y se puede practicar con cualquier como tenemos, ¿no? ¿Verdad? Placer, cualquier animal tiene este placer. Pero dense cuenta que el animal se sujeta a ciclos, en cambio el individuo no, ser humano. El ser humano tiene un ciclo que dura 24 horas y va en 365 días. Aquí, por lo tanto, el proceso está ahí. Y ha falseado los ciclos. Ha falseado los ciclos. Y más daría si, no, si su cuerpo le diese puesto para ello. Pero no. El cuerpo tiene un límite. Y como tiene un límite el cuerpo, entonces se limita a lo que puede. Teniendo en cuenta también lo que decía antes, y hablo para los esotéricos, que tiene una responsabilidad, de acuerdo con la gran ley de economía del cosmos, con respecto a su cuerpo. No solo cómo respira, si se nos asignan 18 respiraciones por minuto, y es una ley, y se nos asigna cuánta energía de este tipo que estamos tratando de comprender, también a una determinada fracción de energía, me refiero. Si mal gastamos esta energía, somos responsables ante la ley. Y eso se marcará kármicamente en nuestro cuerpo y también en el átomo permanente. Ahora bien, no se puede luchar porque no hay fuerza. Estoy de acuerdo. Pero reconocer que no hay fuerza. Entonces, no hay fuerza, no podemos llamarnos esoteristas. Desde luego, esto es imposible. Hay que establecer una frontera de separación entre lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y ser sinceros y honrados. Si se hace, y si se cae, que se haga como decía Cristo, levántate ya, vuelve a andar. No te preocupes. Tiene que ser el intento. No que te dejes llevar por esta riada tremendamente inconsciente de los egregores que han sido construidos en el aula de la tierra a través de los edades. Por ejemplo, el egregor de la locura, que proviene de las primeras razas, de la raza de Bú, y que por lo tanto será un egregor, una forma psíquica tremenda, y cada cual tendrá su pequeño egregor que lo estará alimentando más el bien. Y esto, seguro, ¿eh? Claro, entonces dice, bueno, y entonces que con este egregor que lleva un cielo mayor y el egregor que tiene el otro, vamos a juntar los egregores y pasamos un rato de placer. Eso es esotérico, ¿verdad? Eso es esotérico esto. Es la responsabilidad de la acción. Es la medida de la energía. Es la medida de la propia divinidad. Que voy a terminar de decir, ¿sabes más? Pero que sí, quisiera que durante estos momentos no pensásemos en esto, sino que tratásemos internamente de descubrir nuestra propia situación en este aspecto. Ser sinceros, ser honrados con nosotros mismos. Darnos cuenta de que la ley es solamente una y que nosotros debemos acatar la ley. Y que si decidimos entrar en el sendero, tendremos que dudar mucho e intensamente de todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros para escoger libre y correctamente. No quiero deciros nada más sobre la cuestión. Una pregunta cortita. Entonces, ¿por qué del sexo? O sea, cuando dice la Biblia que Dios creó, o sea, separó los sexos, creó hombre y mujer, entonces es conveniente que el hombre no esté solo. O sea, estás hablando de un aspecto negativo, hay que controlar la publicidad, etc. Pero hay algo positivo también en el sexo. ¿Hay algo que aprendamos a través del sexo y que no hubiéramos aprendido si el sexo no hubiera existido? Si no sexo no hubiésemos llegado a ser, ¿ya? Y pensamos que somos los hijos del sexo. Somos los hijos del pecado. La primera raza se transmitía, se creaban sin el sexo. Exacto. ¿Cómo se transmiten durante las almas, por ejemplo? A través de vinculaciones magnéticas. Pero tiene efectos positivos en el plano del magnetismo. Por ejemplo, lo que aquí es, por ejemplo, lo que aquí no vemos, si tuviésemos la vista o pudiésemos trasladarnos en conciencia a aquella situación, sería tan objetivo aquí como aquí. Por ejemplo, la persona que puede viajar en el cuerpo astral, aquello que ve en el cuerpo a través del cuerpo astral es para él tan objetivo como esto, porque tiene la conciencia. Entonces, remontándose por esta línea, ve lo que es el sexo de lo pan causado, se ve que es la base de la creación, la más positiva de todas. Si no discutimos el aspecto positivo, sino la malformación mental acerca de esto, él en sí es positivo, como dinero. El dinero es positivo siempre, que se utilice para el bien. Pero como no siempre se utiliza para el bien, hay que descubrir por qué no se utiliza para el bien. Entonces hay que hablar del mal, porque también el aspecto negativo es esto. ¿Y no podemos eliminar el aspecto negativo fortaleciendo el aspecto positivo? Bueno, naturalmente. Búdico, quizás, el... Naturalmente. Llega un momento en la vida que el ser humano necesita el sexo. Se libera del placer porque ha encontrado un placer superior al sexo. Pero claro, podemos hablar del aspecto superior del sexo cuando todos están esperando salir a la calle para empezar a mirar. Esto es evidente. Ahí está la cuestión. Es que naturalmente lo hacemos muy llana y muy sencillamente para que se comprenda bien el caso. Y hemos dicho muchas verdades. Y hemos hecho muchas advertencias. Hemos explicado lo que es la virtud y lo que es el vicio. La virtud sea en todo caso el aspecto positivo y el vicio el aspecto negativo. Entonces yo diría que hay que situarse en el sentido de la virtud y del vicio para ver ambos aspectos. Como si nos situásemos en el dentro del, digamos, entre el protón y el electrón, en el dentro del neutrón, mirando al protón y al electrón. A ver qué pasa. O dentro de la luz contemplando los dos opuestos. Ahí es lo ideal sería esto. Pero nosotros queremos ver la situación desde un ángulo positivo o negativo. Aquí está la dificultad. Entonces solamente el centro está en el plano búdico. Implica, por lo tanto, dime, que el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental deben estar integrados a través del esfuerzo del discípulo. Pero claro, eso digo para ti, que son sus temas favoritos estos. Bien, entonces cuando se ha quedado todo integrado, entonces se crea un tacrano que va desde la mente superior hacia el plano búdico. Que ya no es el tacaraño, porque el tacaraño se pierde en el plano mental superior. Y hay que avanzar a ciegas porque no hay ningún camino. Y claro, ahí está la dificultad del iniciado. Y naturalmente, no se va a dejar el sexo para llegar allí, sino que llegar allí se pierde el sexo. Lo cual elimina el esfuerzo a la disciplina. Porque hemos crecido espiritualmente a base de disciplinas y esfuerzos. Y ahora ha llegado un momento en que hay que ver las cosas en su justa situación y ver lo que realmente es el sexo en su esencia. Y se verá que es algo sagrado, que no está el mal en el sexo, sino en la mente, o en la imaginación, no en el sexo. Y que es la utilización de la imaginación creadora que redimirá el sexo. No se redimirá a fuerza de placer, a fuerza de agotar el deseo, porque no se agotará jamás el deseo ni el placer. Se agotará la fuerza del cuerpo, pero no el deseo. Entonces todo cuanto estamos realizando esotéricamente, sin preocupaciones, es tratar de integrarnos poco a poco, sabiendo la conquista del andrógino o del iniciado es nuestra meta. Que nos encontremos por el camino con dificultades es lógico. Estamos viviendo los tres mundos inferiores. Dios ni siquiera nos mira hablando en forma muy impersonal, porque tampoco nos mira una célula de nuestro cuerpo y tenemos 30 trillones solamente multiplicado por 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Dense cuenta, hagan números, y que cada cromosoma está construido por 10 millones de hilitos de ácido nucleico, para que vean si un cromosoma se da cuenta de nosotros o nosotros de los cromosomas. Y Dios nos mira así, no nos ve claro. Entonces solo nos verá cuando nosotros irradiamos luz. Cuando irradiamos luz es cuando Dios se da cuenta de que existimos nosotros, y entonces viene el ángel solar del alma y nos dice, ahora el momento ha llegado. Pero antes no. Quería saber, para estas almas que se ven obligadas a despertar de su desaparición y reencarnar de nuevo en la Tierra, ¿supone algún traumatismo? Es decir, en su encarnación. Es como, sí. Cuando tú estás profundamente dormido y te despiertan, tienes un sobresalto. que te afecta psíquicamente. Pues, ahora fíjate tú, un alma sumergida en el sueño devacánico, que no es sueño, sino que es una acumulación de deseos consumados, va consumando deseos. Entonces, sin haber acumulado los deseos, tiene que descender de nuevo, a volver a coger la antorcha de la vida, a través del renacimiento. Hay un sufrimiento, desde luego. Porque, humanamente, cuando estamos en el devacán, estamos en el cielo. No hay ningún problema. Estamos siguiendo una ley, está por encima de las ecuaciones de la pequeña personalidad. Todo cuanto quisimos hacer y no pudimos hacer, lo estamos haciendo allí. Desear es sentir y al mismo tiempo proyectar, verlo y vivirlo. Por lo tanto, sí, existe un gran trauma, ¿eh?, psicológicamente hablando. Una pregunta. ¿Cómo puede ser que sí, bueno, pero la preparación del ego solamente tiene un punto, la concepción, porque en la concepción hay una irradiación magnética cuando hay concepción verdadera, no cuando no sale nada, cuando hay esterilidad. Pero cuando hay una concepción, es como si una voz se llevara hacia arriba diciendo: el cáliz está preparado para el verbo. Y entonces aquella fuerza magnética trae por simpatía vibratoria a todas aquellas almas, o aquella alma que está en sintonía con aquel momento, y se ve despertada bruscamente, y entonces sucede un periodo normal, preparación a toma permanente a través de la vibración, la creación del elemental físico, después el elemental astral, después el elemental físico, hasta crear un cuerpo físico. Y entonces, a los 9 meses, surgirá la luz, o será alumbrado un ser a la vida externa, a la vida física. Pero esto es a partir de la fecundación, cuando se fecunda el óvulo. Exacto. Entonces, los conceptivos también son. Ah, o sea, por el modelo de los conceptivos, será la ley. La ley se cumple cuando hay fecundación, no cuando existe consentido, naturalmente. Es lógico. Bueno, será mejor la posición, desde el punto de vista de la promiscuidad, que existan anticonceptivos, porque aquellas almas no están preparadas para descender. ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde existe menos higiene y más gente que busca la promiscuidad? Las ratas salvajes se están ellos mismos regulando, pero cuando están entre el salvaje y la gente civilizada, los que están en el medio están sufriendo las consecuencias de la promiscuidad. Las ratas que más están sufriendo de la miseria son las más promiscuas, y naturalmente las que más guerras tienen que sostener y las que más ataques geológicos tienen en sus territorios. Dense cuenta, analicen el mundo, vean dónde están las guerras actualmente. Cuando hay una guerra total, no se libra nadie. Y hablamos de los lugares localizados hoy en la tierra, donde hay mucha gente, donde hay poca higiene y hay poco amor, porque no hay tiempo de amar, hay tiempo de sufrir solamente. Como decía la pregunta, por ejemplo, conozco varios casos de madres, padres, que desean tener hijos. Entonces hacen el máximo de tener sus hijos. Conozco varios niños que cuando han nacido, a los 3 años de nacer, estos niños mueren de cáncer. ¿Hasta qué punto puede ser debido a los medicamentos o a cáncer que no han obligado a venir? Pues no sé exactamente, porque es algo muy complejo, porque primero habría que buscar el código genético que suministra el átomo permanente, y entonces ven la relación que tiene el átomo permanente del recién nacido con el cáncer o con otra enfermedad. Sí, los cambios de los padres también, muy difícil. Bueno, vamos a un poco de silencio, si me tienen una pregunta más, ¿vale?